pa'lante, avanza siempre triunfante. Ay, aquí yo traigo este ritmo, para que gocen, gocen los cantantes, pa'lante. Chile pa'lante, avanza siempre triunfante. Lento, lento como el elefante, pero siempre pa'lante, pa'lante. Chile pa'lante, avanza siempre triunfante. Siempre pa'lante, nunca pa'trás, oye, con este Chile vamos a triunfar, pa'lante. Chile pa'lante, avanza siempre triunfante. Si tú me llevas, te sigo, pero siempre pa'lante, pa'lante. Chile pa'lante, avanza siempre triunfante. Avanza siempre triunfante. Lento, lento como el elefante, pero siempre pa'lante, pa'lante. Chile pa'lante, avanza siempre triunfante. Siempre pa'lante, nunca pa'trás, oye, con este combo vamos a gozar pa'lante. Chile pa'lante, avanza siempre triunfante. Thank you. ya la gente está contenta, pa'lante. Vamos ya, dile pa'lante. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás, oye. Con este combo vamos a gozar, pa'lante. Vamos ya, dile pa'lante. Con Yolito y sus muchachos, a gozar llama a la gente, pa'lante. Vamos ya, dile pa'lante. Chile pa'lante avanza siempre triunfante, pero siempre pa'lante, pa'lante. Vamos ya, Chile pa'lante.